Menudo ruido. Pues buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha 107.3 de la frecuencia modulada o www.radiocuca.org, y arranca el programa emitido todos los domingos de 9 a 10, que es La Ley de la Calle. Y bueno, como podéis comprobar, siempre con problemas técnicos. Si no es una cosa, es otra. Hoy son los micros. Siempre la técnica es nuestro caballo de batalla. Pero bueno, intentaremos solucionarlo todo, como siempre, aquí a la Remanguillé. Intentar brindaros un programa un poco ameno en esta fría noche, ya casi invernal, podríamos decir. Y nada, vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a empezar con un tema de uno de nuestros grupos favoritos de todos los tiempos, no solo de los 60, que es su época donde experimentaron su auge musical. Son los Love, que ya los pusimos tropecientas mil veces, y sobre todo este LP que tenemos, el Forever Change, que es una jodida obra maestra. Vamos a poner un tema que por lo menos nunca pusimos, o eso recuerdo. Es Amor Again, y son los Love, de Arthur Lee. And if you see and more again, then you will know and more again. For you can see you in her eyes. Then you feel your heart beating, rum pum pum pum. And when you've given all you had, and everything still turns out bad, and all your secrets are your own, then you feel your heart beating, rum pum pum pum. And I'm wrapped in my armor, but my things are material. Confusions, 'cause my things are material. And you don't know how much I love you. See and more again, then you might be and more again. Or you just wish I knew are here. Then you feel your heart beating, rum bum bum bum. And I'm wrapped in my armor, but my things are material. And I'm lost in confusions, 'cause my things are material. And you don't know how much I love you. Thank you. Y bueno, como veis, hoy es una noche para calentarse a base de temazos y yo seguramente os lo suministre así a cuentagotas, porque hoy tengo un programa mínimamente preparado, cosa que no se puede decir todos los domingos. Y bueno, voy a hablaros un poco hoy de un relato de Samuel Beckett que encontré por ahí que me pareció bastante interesante, más que por el propio relato, por lo que significó. Y después también os hablaré un poco de una incursión que hicimos este viernes al Festival de Cine de Gijón a ver una peli. La comentaremos aquí, nuestras impresiones. Y si viene mi compañero del siguiente programa, El Subterráneo, pues intentaremos hacer una charla aquí a dos bandas sobre nuestras opiniones acerca de esta peli. Y bueno, en eso va a consistir la hora de hoy. Si no nos quedamos tibios completos, porque hace un frío bastante, bastante intenso aquí en el local de la radio. Pero bueno, todo sea por la audiencia. Y bueno, vamos a seguir antes de esto que os tengo preparado con otro poco de música. Vamos a poner a otro grupo también idolatrado desde este programa. Son la Velvet Underground, grupo que ya puse en innumerables ocasiones, como a los Love. Pero en este caso voy a poner un tema de su segundo LP, cuando ya mandaron a tomar por saco a Andy Warhol. Y eso se nota bastante en el lo que es el concepto del disco y su sonido, bastante más experimental. Y bueno, vamos a poner el tema que se titula de la misma manera que el disco, White Lie, White Heat, y ahí va la Velvet Underground. Watch that stuff till it's up here. Watch that side, don't stop on me dead and right. Bad posse mama walks me walk down the street. Come outside your head, gonna think dead ain't no more. When I know the near, be my friend. Thank you. Y bueno, continuamos aquí. Voy a hablaros un poco del relato de Samuel Beckett, que os voy a leer, y sobre todo la importancia que tiene en su posterior obra. Y bueno, empezamos hablando de que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Samuel participa, en la que participa activamente como mensajero en la resistencia francesa, regresa a Dublín y allí experimenta una especie de revelación en la habitación de su madre, a partir de la cual decide cambiar por completo su rumbo literario y decide utilizar únicamente el francés en sus posteriores obras. Así que con esa decisión retorna a Francia como miembro de la Cruz Roja Irlandesa y se dedica a la reconstrucción, o es enviado a la reconstrucción de un pequeño pueblecito en el sur de Francia llamado Saint-Lô. Al año siguiente es cuando ya tiene lugar esa explosión de creatividad que da lugar a obras tan destacadas como Molloy o Esperando a Godot. Y bueno, de ahí la importancia de este texto que os voy a leer. Es a partir de este pequeño relato cuando se produce el auge creativo de Samuel Beckett. Y decir que fue publicado en la revista Transition, o Transition en francés, y está firmado por su mujer. Se titula F. Y bueno, ahí mientras lo preparo, os dejo un poco con el hilo de fondo de Taxi Driver. Y bueno, voy a comenzar a leerlo. Dice así. Iba de camino. El hombre tropezó con fuerza contra mí. Caray, ¿y ahora qué pasa?, dijo. Habíamos trastabillado los dos, y yo por fin caí como caen por fin las cosas que se mueven sin cuidado de su sitio. Sin cuidado y sin cariño. Él no entendía qué estaba pasando. Yo tampoco. Íbamos por el mismo camino y en el mismo momento. Esa era la única certeza. No, había otra. Yo iba delante. Él tropezó contra mí por detrás. Debía de ir avanzando con la cabeza gacha y bien deprisa. Más deprisa que yo en cualquier caso. Con los ojos cerrados seguramente. De haberlos tenido abiertos, me habría visto delante a pesar de la noche. Bastante mal, sin duda. Pero me parece que incluso sin verme, podría haber oído mis pasos. Claro que el viento. Claro que al caminar no hago ruido. Extraño. Pero me parece que yo sí podría haber oído el ruido de sus pasos. Oigo muy bien por norma, y no había oído nada hasta el momento en que caí. Después sí, como antes. Caray, ¿y qué me está pasando ahora? Resonaron las sílabas en mis oídos. Y sin embargo, la voz no resonaba. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Dije con cautela, no me he hecho daño. Silencio. ¿Te he hecho daño?, preguntó. La verdad es que no me había hecho daño, me palpé, estaba entero. Estaba de pie, de cara al viento. El viento me zaranteaba igual que antes, me picaba la piel. Pero las otras partes, las partes guarecidas, las tenía solo frías. Sufrían de frío solo. Moví las articulaciones. Se me movieron las articulaciones igual que antes y crujieron al moverse. Todavía era de noche. Las grandes hendiduras que veía, llenas de negra sombra, eran la noche. Con ayuda de él pude ponerme en pie. Más bien debiera decir que fue con su deseo de ayudarme. En su deseo de ayudarme, y habiéndolo hecho en parte, había caído. Yo también, de nuevo. Y otra vez. Una vez y otra. Otra más. Por fin resultó que estábamos en pie los dos. Yo estaba entero, ya lo he dicho. Él no. Había perdido algo muy importante. No sé el qué. Algo que se había guardado en el bolsillo. Eso pensaba. Estaba inquieto. Me pareció extraño que le inquietase una pérdida. A mí, que nada había perdido. Era fácil que me pareciera extraño, cuando de extraño no tenía nada. Fácil. ¿Y qué iba a perder yo? Le ayudé a buscar el objeto empeñándome al máximo, por encima de mis posibilidades. Pero la verdad es que no estaba en mis manos ayudarle. Desconocía la naturaleza del objeto, y la noche, el frío y el viento estaban en contra de mí. Le oí llamarme, y sin embargo estaba cerca de mí. Pero en la oscuridad, pronto nos perdimos la pista. Estaba yo tan cerca de él como creía, me dije. Estoy aquí, no temas. Más alto, dijo, más alto. No te oigo. Nadie me oye cuando hablo. Extraño. Gritó. ¿Dónde estás? No me abandones. Yo no me había propuesto continuar, seguir camino sin él, pero me chocó el pensamiento que supuso el mío. El capote de la noche. Me acerqué a él, me guió su voz, me tocó su mano, pareció calmarse. No he encontrado nada, dije. Estabas buscando algo, dijo. Claro, eso. Ah, ya, eso. Pareció meditar y dijo, no tiene importancia. Ah, me tomó del brazo y echamos a andar. Era como si el viento nos tuviera rencor. Enfurecido nos zarandeaba de un lado a otro. Pero soldados, como íbamos del hombro al codo, plantábamos mayor resistencia. Que sí, aguantar el viento y semejantes embates era una tarea, una ardua tarea. Por poco nos desgajaba. Y así una vez y otra. Pero no nos desgajaba por poco. Mi brazo sujeto bajo el suyo aguantaba firme bajo el suyo. Avanzábamos de consumo los dos capeando el viento desatado. Al unísono retrocedíamos. Mi brazo libre de nada me servía. Tieso el otro y como muerto. Es verdad que hubo momentos remansados. Aflojamos la fuerza, listos para sujetarnos bien, tensos ante el siguiente aguijonazo del enemigo. Era aquel camino el buen camino. No me habría equivocado cuando doblé a la izquierda en la última vuelta. Iba de camino a F. Vamos de camino a F, dijo. Yo voy de camino a... Nombró una localidad en los alrededores de F. Desde la última vuelta del camino yo no había visto a nadie más que a él. Pensé, nos habremos perdido él y yo. ¿Será posible que vayamos solos por un camino tan transitado? Pues el camino de F es un verdadero transitado, es en verdad transitado, a pesar de la situación, lejos de ser salubre, de dicha localidad. La azota del viento del océano. Escucha, dijo. ¿No es ese el rumor del mar? ¿Era el rumor del mar o el rumor del viento a lo lejos? Me encanta el mar, dije. Dicho que me encantaba el mar, me eché a reír. A veces me río. Ah, río otra vez. Me estaba pidiendo que riese. ¿Qué otra vez? Pareció que el viento amainase, dijo. ¿Y si volviéramos sobre nuestros pasos? Jamás los encontraríamos, dije. Está demasiado oscuro. Al final tendrá que terminar la noche, dijo. ¿Qué habremos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Estábamos callados, quietos. Nos vi dar la vuelta. Nos vi seguir. Yo, nosotros. Yo estaba quieto. El frío en derredor. Me repelía la sangre. La sangre privada de movimiento. Pensé, antes que nada he de entrar en calor. ¿Qué piensas? Dijo. Caray, había dicho algo y yo no lo había oído. Había sido quizás palabras vitales que yo no había oído. Siguió diciendo, no será mucho, ya lo verás, ando deprisa, descansa hasta que regrese. Dije, no sé, no me dejó terminar de decir no sé qué. Me arrastró a la cuneta paralela al camino. Él se metió dentro primero. Me arrastró luego hasta el lecho. Era en verdad una suerte de cobijo. Me senté de espaldas contra el talud, la cabeza ladeada. Le oí trepar de vuelta al camino y decir, sé valiente, no desesperes, no será mucho. Me dejó. Oí el ruido de sus pasos, caminaba deprisa. Debía de haber rolado el viento. Sus pasos me resonaban en el oído que apretaba contra la tierra. Cuando ya dejé de oír sus pasos me dije, ha llegado, ahora no tiene más que volver. Este pensamiento me procuró un gran placer. Las noches de invierno son largas. Me levanté con la penosa luz del alba. No había nadie en el camino. Me picaban los ojos, los cerré. Cuando volví a abrirlos, vi los tejados de las primeras casas de F. Supe sin haberlo visto nunca que era F. Eso es. Ahí estaba. O casi. Thank you. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño relato de Beckett. Y nada, vamos a continuar. Voy a poner un poco de música y luego comentaré esta peli que vi, Blank City, en el Festival de Cine de Gijón. Y si llega mi compañero a tiempo, que esperemos que llegue, podremos hacer aquí un comentario... una especie de charleta sobre la peli, a ver qué nos pareció y a ver si os anima a verla, vamos. Y bueno, vamos a seguir con musiquilla, que con este frío que hace es lo único que nos puede hacer entrar en calor. Vamos a poner otro clásico, porque esta noche va de clásicos. Vamos a poner a los Ramones, el grupo que con solo dos acordes eran capaces de componer cientos y cientos de melodías, todas ellas magníficas. Y bueno, vamos a poner un tema del que para mí es su mejor LP, quizá de su primera época, que es el segundo, el Leave Home. Y vamos con un temazo que se titula Oh Oh I Love Her So. Venga, ahí van los Ramones. Y bueno, llegamos ya al ecuador del programa, son las 10:30. Y en esta última parte del programa quería hacer un breve comentario sobre una peli que fui a ver el viernes al Festival de Cine de Gijón y que la verdad me impactó bastante, me gustó. Y bueno, la peli en cuestión es Blank City. Más que una peli, es una especie de film documental. De 2009, creo, si no me equivoco, sí. Y bueno, está dirigida por Céline Daniel. Y la peli gira en torno a los movimientos underground que surgieron en el Lower East Side newyorkino a mediados de los 70. Aquella corriente que se conoció como No Wave, en contraposición de la New Wave, que también imperaba en esa época, era como la respuesta no comercial a la New Wave. Y bueno, en este nuevo movimiento de guerrilla urbana, un grupo de jóvenes enarbola sus cámaras Super 8 y empiezan a rodar films de escaso presupuesto, en donde reflejan de una manera agresiva la realidad newyorkina, con altas dosis de sexo, droga y marginación y violencia. Hay que recordar que durante aquella época Nueva York vivía una gran depresión económica, estaba la ciudad completamente en crisis. Y bueno, en ese caldo de cultivo surgió esta corriente cultural. Bueno, destacar que los integrantes de este estallido cultural no solo se dedican al cine, sino que crean un tejido cultural donde música, pintura y cine pues están estrechamente relacionados y forman una unidad, digámoslo, indisoluble. En la peli van desfilando pues los protagonistas de aquella época, alternando sus intervenciones con imágenes de las pelis, personajes de la relevancia de Amos Poe o Jim Jarmusch tienen su cuota de protagonismo. Y bueno, esto es lo que escribí yo acerca de la peli, un poco mis impresiones. La verdad es que la peli creo que duraba 94 minutos y no se hace pesada, ya que el tema es bastante bastante rápido, bastante con bastante movimiento y nada, a mí la verdad es que me encantó. La peli es Blank City y yo la verdad es que la recomiendo. Bueno, acaba de llegar aquí mi compañero del subterráneo, que seguramente querrá vertir su opinión sobre la peli. No sé qué le parecerá. Adelante, te doy la palabra. Buenas noches, antes de nada, y nada, decir que acabo de llegar y que estoy un poco desubicado acerca del tema. Me perdí ahí, supongo que lo que habrás comentado sobre esta especie de documental, película y tal. Y si mal no recuerdo, estaba ambientado en los 70, ¿no? Sobre la generación esta de la No Wave y nada, eran unos tipos que básicamente hacían lo que les salía de las narices, ¿no? Diría yo. Tenían ahí su propia comprensión, digamos, de la vida y de quizás del arte también. Hacían cortos al principio y después se pasaron a hacer largometrajes, los más habilidosos para el tema y tal. Y grupos de música también bastante conocidos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, recuerdo. Bueno, no desde fondo. Es que aquí como solo hay un micro, es lo que tiene, hay que compartir el don de la palabra. Pues sí, yo quería preguntarte tú como un estudiante de imagen, no sé, ¿qué te pareció la película desde el punto de vista, no sé, desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista, digamos, más visual, a mí me pareció que vamos, hacían lo que estaba diciendo antes, que hacían más o menos lo que les salía a ellos de las narices Y es que es completamente imposible de clasificar dentro del mundo de la imagen, si es lo que me pedías. O por lo menos yo no sabría decirte cómo clasificarlo. Eran películas hechas en Super 8, así que eso ya dice bastante del tema. Grabadas con pocos medios, lo típico, con las soluciones que ellos se les ocurrían. Recuerdo que hasta hicieron una película de romanos, me parece recordar, algo bastante gracioso. En un loft que tomaron, creo, porque cogían los lofts abandonados de antiguas fábricas de Nueva York y los ocupaban, vamos. Sí, la película está, todo lo que hacían, lo hacían como un reflejo de lo que eran ellos, es decir, los actores y todo el tema actuaban en base a lo que eran, sí, así ¿no? Que prácticamente no actuaban, más bien, y había... No recuerdo el nombre, había una que era como la especie de diva del cine de la New Wave. No recuerdo cómo se llamaba. Sí, creo, Lydia Lunch, que es la... Sí. Bueno, pondremos un tema ahí de su grupo, Teenage Jesus and the Jerks. Exacto. Que bueno, sí, tenía 16 años por aquella época, creo, en el 76, según me documenté. Pero bueno, una parte que me gustó mucho es cuando decían que iban a alquilaban las... Bueno, la Super 8 en una tiendecita y no sé qué personaje en cuestión decía que se encontraba con los yonkis y se peleaban con él porque creían que estaban a la cola del camello, vamos. Era un fiel reflejo de lo que era el Nueva York de por aquel entonces. Sí, es que eso lo que estábamos comentando, que representaba así lo que eran ellos y en consecuencia lo que era el Nueva York de los años 70, es decir, una auténtica ruina urbana en ese barrio que si vas ahora, me parece que eso está en Manhattan, ¿no? Así que ahora mismo serán oficinas y todo. Imaginaos los cambios que, bueno, también se ha representado en el documental, los cambios que hubo después y cómo los largaron para otros lados, cómo se inyectaba droga en la zona, por decirlo de alguna manera, cómo aumentaba el número de casos de SIDA y demás, ahí sospechosamente, y cómo además empezaba la invasión de la gente, digamos, de los que tenían dinero, cómo iban, y bueno, las actuaciones policiales. Recordemos que además me parece que estaban en la época Reagan, ¿no? Que fue... Sí, yo creo que sí, por aquella época... Sí, debía ser sí. cuando fue todo el estallido este policial y demás de derechas y cómo limpiaban los barrios de la gente indeseable mediante métodos bastante, bastante violentos, digamos. Y nada, a mí me gustó bastante el documental, se me hizo hasta corto, a pesar de que llevaba toda la tarde ahí en Gijón, a mí se me hizo muy corto. Y me lo pasé muy bien y la verdad es que es bastante interesante de ver. Sí, yo la verdad es que corroboro todo lo que dijo aquí mi compañero Javi. Nos gustó bastante, sobre todo por el ritmo ese vertiginoso que no te deja ni pestañear. Es lo bueno que tiene, porque los documentales o pueden ser muy guays o pueden ser una chapa del 15. Este está en el primer grupo, o sea que lo recomendamos 100%. Y también os recomendamos que indaguéis un poco en este movimiento de la No Wave. Es fácil, bueno, por internet encontrar ahí, bueno, las pelis. Yo incluso ya me puse a bajar alguna que intentaré ver estos próximos días para comentarla ya aquí. Y bueno, vamos a poner un poco de música No Wave. ¿Qué te parece, Javi? A mí bien. Pues bien. Vamos a poner... un recopilatorio, bueno, bastante bastante notorio, que resume y compila pues los grupos más destacados de este movimiento No Wave. Es el recopilatorio No New York, que está producido por Brian Eno, que al final os pondré un tema de Brian Eno, para así como quien no quiere la cosa, para redondear el programa. Y bueno, vamos a poner dos grupos de este recopilatorio, los Contortions y Teenage Jesus and the Jerks. Bueno, vamos a hablar un poco de este estilo de música primero. El estilo No Wave se caracteriza por ritmos furiosos, agresivos, sonidos disonantes, sin apenas melodía. Se puede decir que tiene bastante influencia en estos sonidos el free jazz y la improvisación, aunque teniendo siempre al punk como referencia ideológica. O sea, esa ideología de guerrilla urbana, como dije antes. Las letras, decir que son de corte bastante nihilista y cargadas de elementos surrealistas. Y nada, vamos a intentar aquí poneros un tema de los Contortions, que estaban liderados por un hombre llamado James Chance, o como se diga, que precisamente aparece en la peli. El tipo en cuestión es el cantante y además también tocaba el saxo. Vamos a poner un tema que se titula Dish It Out. Bueno, son las 10:45, se va acercando el fin del programa. Y como estábamos hablando del Festival de Cine de Gijón, voy a recomendar una peli interesante para esta semana, concretamente el sábado a las creo que es a las 8:30, no sé en qué cine, eso tendréis que mirarlo vosotros. No os voy a dar más información para que os esmeréis un poco. La peli se titula Soul Boy y bueno, está relacionada con el Soul y el Northern Soul. Es un chaval que es el marginado del colegio y al descubrir pues este tipo de música y la cultura que la rodea, es como si viera la luz. Y nada, más o menos ese es el argumento. Tampoco voy a decir más porque no conozco más. Tendría que verla y espero verla, vamos, el sábado. Y nada, esa es mi recomendación para esta semana de la agenda cultural, que como veis, semana a semana se va reduciendo. Va a morir por propia inanición. Y vamos a seguir con un poco de No Wave en este último tercio del programa. Vamos ahora con Teenage Jesus and the Jerks, otro gran grupo de este movimiento. Un grupo liderado por una chica, Lydia Lunch, que bueno, empezó muy joven en el mundo este de la No Wave y de la contracultura neoyorquina de los 70, a los 16 años. Bueno, era también una cara muy conocida en todas estas películas. Y además tenía un grupo, el Teenage Jesus and the Jerks. Como os dije antes, esto todo se mezclaba. Nadie era profesional, todos hacían de todo: música, cine, pintura. Y bueno, vamos a poner un tema que se titula I Woke Up Dreaming. Ahí va Teenage Jesus and the Jerks. We'll be right back. Y bueno, va siendo hora de despedirnos. Vamos a despedirnos con Brian Eno. Y bueno, escribí aquí una pequeña reseña sobre el LP del cual voy a sacar el tema final. El LP es el Music for Films, que es un álbum editado en el año 78, que contiene una serie de temas que Brian Eno había creado años atrás con la idea de ser incluidas en algún film. La primera edición era muy limitada, solo de 500 copias, y tenía el objetivo de ser enviada a directores importantes para que incluyeran alguna de los temas en sus películas. Como destacar, en este LP solo una canción fue publicada o fue incluida en una película, además de John Woo. O sea que, imaginaros, hostias chinas o japonesas debe ser. Y nada, más tarde fue ya publicado de manera masiva al gran público. Y bueno, tuvo una gran aceptación y hoy es considerado un LP pionero dentro de la música ambiental. Vamos a poner un tema que se titula Alternative 3. Y nada, con esto ya nos despediremos. Dejaremos aquí grabando el programa y daremos paso al siguiente, el Subterráneo, que según me cuenta aquí su director, tiene novedades bastante interesantes. O sea que manteneros aquí en sintonía. Os dejo con Brian Eno y hasta el próximo domingo.